Hoy vamos a hablar de los consentidos de la casa, de los que no pagan las facturas, las mascotas. Porque aunque no tengamos para pagar la luz, nos encanta tener una familia numerosa, llena de amor. Porque si saben cómo nos ponemos, ¿pa' qué nos conquistan? Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de nuestro programa de radio en nuestra casa hermosa, ahora los domingos, Ágora Sol Radio. Hoy vamos a hablar sobre las mascotas, esos animalitos que nos dan tanta alegría, y para hablar del tema a profundidad nos acompaña como siempre la tropa del Pa' que nos conquistan. Hola. Y tenemos aquí como siempre un cómico español que vamos cambiando cada semana. Esta vez nos acompaña Nacho.g, que más adelante vamos a conocer a profundidad. Hola, Nacho. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, Nacho. Bueno, más adelante Nacho, nos vas a explicar por qué te apodas Nacho.g. Sí, me intriga. Como siempre en los controles, nuestra DJ Radio Paulina Casi Rubio, que nos va a explicar cuáles son las mascotas domésticas que más tiene la gente, las más famosas. Bueno, estuve investigando y efectivamente es el gato, el perro y ¿cuál más? ¿Cuál más creen? El hombre. La iguana. ¿Ah? El hombre. Qué malvada, Clarita. Clarita, no. El conejo. ¿El conejo? Ah, sí. Sí, y son las tres que más consume la gente. Iba a decir. ¿Pero el conejo animal o el conejo humano? Pega con las drogas. No, el conejo animal. Ah, sí, vale, sí, vale. Sí, el conejito. Sí, lo que más es perro, gato y conejo. Vale, toma, vale. O coneje, no sé. Javier Ubilla, nuestro cómico chileno, cuéntanos, ¿eres más de perro o de gato? Yo, esa pregunta me encanta porque es súper radical. Yo soy absolutamente de perro. A mí los gatos me caen mal. Sí, no tengo ningún feeling, me dan alergia. No, si conozco, ponte tú a alguien en una cita y ya me cuenta de entrada que tiene un gato, ya eso, pero puntos menos así, pero ya no. Oye, Javier, ¿pero qué más? Al nivel de que te pasa, lo que te pasa también con los bebés. Sí, también. Al nivel. Sí. No tendría ni hijos ni gatos. Sí, son o sea, que tú ves a Gatúbela y sales corriendo, ¿no? Yo ahí veo un gato, básicamente. Entonces, ¿y el ratón te gusta? De hecho, no le tengo miedo a los ratones. Ay, yo los odio. Bueno, Clara Seminara, nuestra cómica de Perú, ¿cuáles son los cuidados que necesitan las mascotas? Ay, son tantos que me da una pereza tener mascotas. Hay que alimentarlos, hay que mirar de su popó, hay que recoger el popó, hay que ver si se enferma, que la pancita le duele, que hay que peinarlos, cuando tiene mucho cabello hay que peinarlos, hay que ver, desparasitarlos, vacunarlos, si tienen pulguitas, si tienen garrapatas, si se hizo algo. Ay, no, ya prefiero tener un bebé. Se viene 2000. Se viene barriga, se ¿no? Viene barriga. Sobrinito pa' que no. Un conquistado más, ¿no? Tocaría madera, pero no hay. Y Nacho, nuestro cómico invitado español, cuéntanos, ¿por qué la gente tiene mascotas? Pues yo creo que la gente tiene mascotas porque tienen miedo a quedarse solos, porque él nunca lo haría, nunca te abandonaría, ¿no? Entonces el ser humano te abandona y los perritos y los gatitos nunca. Hasta que se mueren. Bueno, los gatos cuando se ponen en celo, sí, salen corriendo rapidísimo. Sí, sí, sí. Ahí el argumento me lo has desmontado. Y bueno, después de este argumento vamos a aprovechar esta ocasión para mencionar Monogamia Rec, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video, donde puedes ver a los mejores cómicos y cómicas españolas, y también Representación Latina, donde pueden disfrutar del humor de Paulina Casi Rubio, y de esta servidora Dianela Padrón. Así que sintonicen allí Amazon Prime Video, Monologamia Rec. Bueno, conquistadas y conquistados, bueno, y Nacho, te comentamos que ahora comienza la sección individual, donde cada aquí nuestros expertos conquistados y conquistadas, o sea, los del Paquenos, van a explicar cosas sobre las mascotas. En este caso, vamos a comenzar con Clara Seminara. Ella podría ser Gatúbela, pero es más tierna que el gato con botas de Shrek. Oh. Oh. Tiene esa mirada, tiene esa mirada. Tengo mi ambigüedad. Puede ser muy tierna y muy mala. Al mismo tiempo, sí. Tengan cuidado que es peligrosa. Bueno, yo quería hablar un poco de las mascotas atípicas. Por ejemplo, hay gente que tiene tarántulas como mascotas. Y empecé a investigar un poquito sobre la viuda negra. Y saben que la viuda negra se come a su marido después de reproducirse. ¿En serio? Y que puede tener hasta 10 maridos en su vida. Y yo me puse a pensar, ¿yo cuántos hubiera matado? ¿Cuántas barbacoas hubiese hecho? Y eso también me hace pensar una cosa, que el hombre se parece mucho al viudo negro, porque con tal de follar no le importa que se vaya a morir al día siguiente. Por ejemplo, ese burro. Había un burro que se había peleado con la burra. Un chistecito para amenizar. Se había peleado con la burra. La burra 3 meses lo canceló sin nada. Pobre burro. Nada de nada. Sí. Y ya el burro pues estaba arañando las paredes. Hasta que la burra le manda un WhatsApp y le dice, hoy sí. Y el burro empieza a atravesar todo el océano para ir a ver a la burra. Porque vivía lejos. No había metro ahí en Burrilandia. Burrilandia. Y la burra vivía detrás de un cerro, ¿no se dice aquí cerro? Una montaña. Sí, sí, sí. Entonces cuando estaba subiendo la montaña, el burro se encuentra con un león que estaba caído, había tenido una pelea el león, y le dice, león, ayúdame por favor a cruzar la montaña. Tú vas para allá, sí, voy para allá, ven, ya lo ayudó, pues lo cargó en su lomo y empezó a subir la montaña con todo el león ahí pesado. Y cuando ya llegaron arriba, el león dijo, oye, muchas gracias, de verdad, ya de bajadita ya yo puedo solo, tranquilo. Y el león fue adelante, y el burro iba atrás. Y el león empieza, o sea, como camina un león, ¿no? Se contornea, yeah. Pues como parece una gata en celo, se contornea. Y el burro que estaba allá 3 meses empezó a ver león y decía, burro, no, por favor, ya vas a ver a la burra. Por favor, burro, no, vas a ver a la burra. Y cuando estaban por la mitad del camino, ya no pudo el burro y ¡fua! Se lanzó encima del león. Y el león, o sea, es bravo, pues dijo, oye, ¿qué pasa? ¡Pum, pum, pum! Lo mató al burro. ¿Mató al burro? Lo mató al burro. No jodas. Claro, no se va a dejar violar, es el león, el rey de la selva. Pero esto es chiste o tragedia, ¿eh? No, pero entonces el león, esto es chiste o tragedia. El león tiene su corazoncito, entonces fue a llevar al burro donde la señora burra y le dijo, le fue a dejar el cuerpo. Le dijo, mira, acá está el burro. Ay, tan bueno que era en su vida. Sí, en su vida sí, pero en bajada, mira lo que me ha querido hacer. A ver, vamos con los chistitos de animales. Mira, es que buscar. Los burros. Lo que más me gustó de los burros fue cuando dijiste que el burro le mandó un WhatsApp a la burra. Me imaginé al burro como con la pezuña escribiendo el WhatsApp. Esa fue la mejor imagen. Por ejemplo, le dice la profesora al pez, ¿tu papá qué hace? Nada, nada. Un gusano le dice a otro gusano, ¿vamos a dar la vuelta a la manzana? ¿Cómo saluda un jaguar? ¿Cómo saluda un jaguar? Un jaguar, how are you? ¿Qué hace un perro con un taladro? Taladrando. ¿Qué hace una abeja en un gimnasio? Zumba. ¿Cuál es el animal que nada con una pata? El pato. ¿Por qué las focas miran arriba? Para ver al foco. ¿Dónde se va una pulga cuando muere? Al pulgatorio. ¿Qué hace una vaca con los ojos cerrados? Leche concentrada. Ah, bueno. Eso me encanta. Mamá Cordera, ¿puedo ir a la fiesta? Ve. ¿Cuál es la diferencia entre una pulga y un perro? Es que el perro puede tener pulga, pero la pulga no puede tener perro. Y ya, para terminar, ya. ¿Cuál es el último animal? Por favor, termina. El último animal. ¿Cuál? El delfín. Se acabó. Ese está bueno. Bueno, aquí ha sido el concurso de los chistes malos. Pero muy bien, Clara, muy por bien. Por favor, el burrito en su vida. Sí, que descanse en paz el pobre burro. Bueno, con esto, con este paseo por la comedia. No siempre la historia de los burros es esa. Sabes que justo leí ahora para este tema que habían burritos que adoptaban de mascota unos pequeñitos. Los burritos pequeñitos, sí, y que no pueden estar solos. ¿Y qué tal si la documentación? Burro, no, porque si tienes un burro de estos pequeñitos, que son mini burritos, tienes que comprar otro burro, porque no pueden estar solos. Pero burritos del que te comes o burritos... No, los burros. Dianela, si no comiste... Un doble burrito, no. Hablando de eso, hay unos animales que en Perú que se llaman la chilala, que se deprimen y se tiran al vacío, se suicidan. ¿En serio? Hay animales que se suicidan. Aquí es una canción, chilala. Hay una canción, de hecho. Aquí la chilala es más alegre, no tan depresiva. La chilala. Bueno, Javi, él mismo dice que él es el hijo de Timón y Pumba. Sí. Porque explícanos un poco por qué. Yo creo que yo sería la mezcla perfecta entre Timón y Pumba. Porque nací en el 83, soy jabalí, según el horóscopo chino, pero este cuerpo de suricata no me ocupa nada. Tengo cuerpo de suricata y hambre de actor pobre como de un jabalí. Sí, tal cual. Hambre de cerdo. Oye, con las mascotas, yo tuve una infancia muy llena de mascotas porque con mis papás vivíamos en el campo y ahí iba mucha gente a tirar a los perros, a los cachorritos, como sí. Que iban a tirar, de hecho, a la mamá, que hace mucho eso en Chile. Mucho perro callejero. Ah, los quiltros, que le llamamos nosotros. Cacri, le llamamos nosotros. Entonces, ¿cómo? Cacri. Caninos criollos. Wow. Caninos criollos, qué bonito. Qué bonito. Nosotros somos los quiltos. Entonces nosotros en la casa de mi papá recogíamos un montón de estos perritos, pues te miraban que no, con esos ojitos con los que te puede mirar Clara Seminara. Entonces te enamoras del cachorrito. ¿Javi, estás enamorado de mí? Crecen. Muchas veces, claro, muchas veces. Fuerte. Pero me va y me viene. Ya, bien. Llegamos, de hecho, en mi casa a tener 15 perros de una vez. Mi papá decía que gastaba más dinero en la comida para los perros que en la comida para sus hijos. Se nota. Sí. Oye, y había un quiltro que era como de mis preferidos, que se llamaba Waffles. Okay. Me encantaba porque a los quiltros además tú como que les podís poner nombres raros, nombres tontos. Ay, así Waffles, como que me encanta. Sí. Había una que se llamaba Alcachofa, otro Chorizo, Petaca, uno que mi hermano le puso Como Tú, para que cuando le preguntaran cómo se llama tu perro, Como Tú. ¿Viste? Mi hermano también era cómico cuando claro, chico. Claro. Y la gente caía. Bueno, pero Waffles era muy especial porque era tan quiltro que tenía como cadenas genéticas de todos los perros que pueden existir. Y tenía un poder especial que era hacerse invisible. Entonces cuando tú lo pillabas haciendo algo mal, tú le decías, Waffle, ¿qué estás haciendo? Y se quedaba quieto. ¿Qué estás haciendo? Y se quedaba quieto, pero inmóvil, ni siquiera respiraba. Y tú veías como en su mirada que le estaba diciendo, yo no estoy aquí, esto no está pasando. Y empezaba a caminar para atrás, te lo juro. Caminaba para atrás, lentito. Waffle, ¿para dónde vas? Y caminaba para atrás hasta que desaparecía. Ay, te y se hacía invisible. Buenísimo, sí. Literalmente. Era maravilloso. Después se murió en una pelea de perros porque era, oh, era ahí maravilloso. Es que son chorizos los perros allá. Sí, son maleantes. Y yo creo que los perros, porque dicen que los gatos son muy inteligentes, pero yo encuentro que los perros así ya son lo máximo. Porque, o sea, creo que evolucionaron como especie, como que un día un lobo dijo como, oye, yo creo que deberíamos asociarnos con los humanos porque son una raza superior. Ajá. Y ahí salió un lobo quiltro chileno a decir, ¿qué van a ser superiores estos culiados? Te puedo apostar que en dos generaciones más logro que toda la humanidad me esté recogiendo la caca. Y dicho y hecho. Porque el 98% de los perros del mundo tiene un ser humano recogiéndole la caca detrás. Eso es evolución. Eso es para evolución. Los perros. Sí. Por supuesto. Ahora, yo. Pero que en Madrid no sé. No pasa mucho. Qué manera de pisar mierda. No, ya aquí pisáis mierda. Pero es una cosa cultural, sí, yo lo aprendí. Sí, sí. Porque aquí la gente se caga en la puta, se caga en la leche, se caga en la hostia, se caga en Dios, se caga en todo. Los perros también, pues, caca por todos lados. Caca por todos lados. Y no es culpa de los perros, es culpa de la gente que no recoge la. Yo digo, si la caca es del perro y el perro es tuyo. La caca es tuya, po. O sea, claro. Que cada uno se lleve su caca, por favor. Yo, que vivo en Lavapiés, que es un campo minado de mojones, por favor. Sí. Nunca también he puesto el nombre de un barrio así, Lavapiés. Así que le pido a esa gente que no recoge la caca de su perro, por favor, hágalo. El pipí también, el pipí de su perro no desaparece por arte de magia, no, tiene que andar con su botellita de agua, así que por favor. Ah, eso sí tiene que hacer. Sí. Claro. Bueno, yo que no tengo perro, que soy de los que pueden estar criticando desde afuera, digo, eso se tiene que hacer. Yo no sabía que había que llevar un spray para... Yo creo que sí. Es que de verdad, uno camina por ahí, de verdad, vais saltando cositas. A mí mi único consuelo, porque afuera de mi casa, en Puerta del Ángel, también hay como una parte de césped y también hay un campo minado de mojones. Y lo único que a mí me consuela es que son, por último, mojones de perros de raza. Porque, claro, porque en Chile es normal porque andan los perritos callejeros, pero aquí no hay perritos callejeros y quiltros, sino que son todos de raza. Digo, bueno, un poquito de consuelo, porque sí. Ya es que es todo el tiempo. Yo te entiendo, Javi. Cada vez que paso por ahí me acuerdo de ti. O sea, cada vez que veo un mojón me acuerdo de ti. Gracias por acordarte de mí cuando pisas caca. Sí, sí. Pero eso da dinero, dicen, ¿no? Es buena suerte. Dicen, sí. Yo desmiento inmediatamente. Eso no es verdad. Porque tú también soy de los que pisas la... Yo piso mucho. Claro. Yo pero si tienes suerte, porque tienes el mejor novio del mundo. Eso sí. Sí, es verdad. Es verdad, Ricky. Un beso desde aquí. Un beso para mi marido, Riquita, que si no fuera por él no viviría en Lavapiés. Listo, se cierra el tema. Y un beso para el mío que está viendo, que está escuchando el programa, Nicolásito. Sí, un besito también para el Rulito. Ah, ya, para que no quede afuera. Claro. ¿Has tenido perros? ¿Te ha pasado esto, Nacho? ¿Tú tienes perro? ¿Eres de los que le recoge la caca a su perro? No, yo no la recojo. La recoge la mía. O sea, tu mujer va con la bolsita, ¿no? Sí. Y te la recoge a ti cuando van de fiesta. Sí, tengo perrito, tengo un bicho maltés que es precioso, además, más listo. Y lo que dice él, ¿no? Caca fina, es caca con pedigrí. Claro. Y además, esa caquita, además, que sale compacta. Entonces, fácil de recoger. O sea, para quienes estén almorzando ahora, ¡ostras! Ya no voy a poder ver el Ferrero Roche de la misma manera, de verdad. Incluso te puede salir envuelto, para que te sale con la bolsa lista. Bueno, yo tuve mi primera perrita a los 14 años, ¿no? Y se llamaba Chalí. Entonces, era la hija de la perra de mi tía. O sea, no estoy llamando perra a mi tía, ¿vale? No, mejor la mascota de mi tía. La perra de mi tía tenía muy mala leche. O sea, bueno, la mascota, o sea, no mi tía. No tu tía, ¿no? Exacto, tenía muy mala leche y parece que la mala leche es hereditaria. Porque me acuerdo que cuando mi madre me dijo, vale, porque yo estaba detrás de ella, yo quiero un perrito, y mi madre, no. Cuando al fin tiene los perritos la perra de mi tía, me dice, bueno, vale, cógete uno. Y me acuerdo que yo agarré y era un ratoncito, ¿sabes? Cuando son pequeñitos, parecen ratoncitos, súper chiquitos, y lo primero que hizo fue hacer... En serio, pero con este tamaño... Me quería ya devorar, o sea, una mala leche, había heredado la mala leche de la perra, y yo dije, bueno, si no me dejan tener perra, por lo menos tengo esto, aunque tenga mala leche, ¿no? Porque mi madre no iba a comprar un perro, y además en ese tiempo, en esa época, no existía lo de la adopción de perros en Venezuela. Bueno, lo de adoptar animales, eso llegó cuando adoptaron a Maduro, pero de repente no. Bueno, la perrita era blanquita, pequeñita, súper tierna, pero tenía mala leche. O sea, tú la veías así y decías, qué bonito, o sea, Gizmo. Pero cuando la mirabas de lejos, cuando te acercabas, ya era un gremlin. O sea, cuidado, le echas agua. A ella le caía bien solamente mi padre, yo y mi madre, porque le daba comida. Cuando ya no le daba comida, ya no le caía bien. Y a mi hermana la odiaba. O sea, ella era... Yo creo que ella quería ser humana y tener el puesto de mi hermana, y por eso la tenía rabia. Sentía que se lo merecía. Entonces, bueno, lo que más le gustaba a ella era salir a pasear en el coche. O sea, ella se ponía en el coche, y entonces cuando llegaba, eso es muy latinoamericano, que en los semáforos venden fruta, sí. Que te venden cigarrillos, te venden a la abuela, que te lo venden todo. Entonces ella tenía una táctica, era como su hobby. Ella ponía cara tierna, porque era muy bonita, era peludita, blanquita, chiquitita. Ponía cara tierna y entonces se acercaba el que vendía la fruta o lo que sea. ¡Ay, qué bonito! Y cuando estuviese cerca hacía ¡ah! Y lo asustaba y acojonaba y trataba de morder, ¿no? Era como... ¡Qué bonita! Sí. Muy cabrona, era muy, muy cabrona. Esto es totalmente qué cierto. ¡Qué ganas de conocer! ¡Qué ganas de conocer a tu No, ya se murió de vieja. Pues y, se lo merecía, y sin dientes. Pero ella igualmente nunca se enteró que no los tenía. O sea, ella seguía gruñendo y tratando de morder gente a pesar de que no tuviese diente. Tenía mala leche desde chiquita hasta que se murió. De hecho, hubo un momento de que quería pelear con perros más grandes que ella. No sé, es muy típico. Sí. De que los perros chiquitos van a muerte con los perros grandes se acojonan y ellos... Bueno, sí. Ella era de esta. Machuki nos llamaba para hablar con ella y pedirle consejos. O sea, decir, por favor, que me estoy quedando desfasado. Es más, una vez ella se metió en una pesadilla de Freddy Krueger. ¿Sí? Y estaba acojonado. De pronto empezó a cantar, uno, dos, salgo corriendo. Le tiró un muslo de pollo y se fue a otra pesadilla porque le daba mucho miedo a mi perrita. Y bueno, esa es la historia que tenía que contar, porque la otra perrita que tenía, el problema era, se llamaba Moca. ¿Moca? Sí. Como Moca. Era una pucarlina, de esas que tienen así como la cara toda arrugada, que son muy graciosas. Que respiran. Bueno, esa. Bueno, yo la dejé tirada en Venezuela porque después me vine a España, pero comía todo y comía hasta mierda. Madre mía. ¿Lo podríamos llevar a Lavapiés? Sí. Es más, si quieres la limpiar Lavapiés, podemos llevar a Moca y ella se come toda la mierda. Eso, que un día apareció con la cara hinchada, con la lengua así gigante, sabrá Dios qué se había comido. Que mira, le tomé una foto y la subí en Instagram y se hizo viral. De para avergonzarla. Y ahora te jode por estar comiendo todo. Pobre Moca. Sí, pobre Moca. Pero bueno, eso, yo la verdad es que tuve pocos mascotas porque yo, como Javi, de pequeñita también estaba como llena de mucha fauna y tal y todo eso. Y nosotros lo que hacíamos era comernos las cosas. Nunca. Ah. O sea, un perro era una oportunidad. Una hermana también. O sea, una buena cena. O sea, nosotros no estábamos con tonterías. La perra de mi tía fue la única que mantuvo la perrita esa viva. De resto. Un poco chino, ¿no? Un poco sí. Bueno, aquí Paulina. Ay, las mascotas, sí. Y a ver qué nos cuenta Paulina, porque Paulina es más peligrosa que un mono con navaja. Eso es verdad. Me encantó la Paulina, presentación. A la Paulina no hay que tenerla como mascota porque es peligrosa. Soy pendenciera. Sí, súper. Oigan, me costó el tema de las mascotas, porque ¿sabes qué? Me da depre. Sí, no. sí, porque me acordé, claro, me empecé a acordar de mis mascotitas. Y como buenas mascotas chilenas, yo los recogíamos de la calle y todos han muerto en forma súper trágica. Entonces, no voy a hablar de eso porque... Lloramos todos. Porque me da mucha pena. Me empezaste a hablar y no, después se murió. No sé, o sea, es que te juro, tuve un perro que lo degollaron. Porque claro, salen a la calle. O sea, mis perros los recogíamos de la calle. Entonces, siempre he tenido perros independientes. Bien. ¿Me entiendes? Eso es verdad. Eso, claro, es que ahora los perros modernos no... Sí, son como niños. Sí, sí. Ellos tenían su vida propia. Iban a comer a la casa y se iban. Y claro, en uno de esos, uno de mis perros era pendenciero como yo y salió y se lo degollaron. Y así una cantidad de historias que no. Pero lo degollaron una persona. No, por caliente. Porque mi perro era un salchicha. Ajá. Medio quiltro y tenía la polla, el pene súper grande, le teníamos que poner un parchecito porque la arrastraba y le hería, pero era caliente y se escapaba para ir a follar a la calle y un día claro, levantó. Tenía la polla del negro de WhatsApp, ¿no? Sí, mi perro, sí, y claro, buscando y, que todos se querían follar a la perrita y estaban todos ahí y él, obviamente perro chico, añiñado como decimos en Chile, mono con navaja. Un perro más grande vino y lo degolló y por la perra fue lío de falda. Entonces, ya, no, y así. Y la pobre perrita llorando, no, ese era el que la tenía más grande. Era el fucker del barrio. Claro, mi perro que era el negro de WhatsApp, claro, y murió en su ley, eso murió sí. Oigan, las mascotas. Dije, no voy a contar la historia trágica, al final la terminé contando, pero bueno, ¿se han fijado que la mayoría de las mascotas se parecen a sus dueños? Ah, sí. Se van mimetizando, A ver si Charly se parece a mí. No, sí. Los dueños no se dan cuenta, pero las mascotas se mimetizan. Sí. Y ya, pues, entonces, el otro día pasé por Pintor Rosales, por afuera. ¿Conoces Pintor Rosales? Sí. ¿Has ido alguna vez? Ah, bien. No me pregunten qué hacía yo ahí, pero no andaba robando. Para las personas que están viendo Pintor Rosal acá, un lugar súper pijo, súper cuico. Sí, está el consulado peruano. Sí, en realidad yo andaba haciendo un bolo y pasé por ahí. Pero que si no, no paso. Y ya, y me fijé que todas las viejas que se paran ahí en Pintor Rosales, que están sentadas en las terrazas, están todas mirando al horizonte, consumiéndose, fumando su cigarro, que se consume hasta como con la cara, así están ahí, sola, y que tienen en el brazo un perro, ¿cierto? Que son igual a ella, ¿cierto? Son como su clon. Lo único que le faltaba a los perritos esto era para parecerse 100%, era el cigarro en el hocico y la peluca. Sí. Por lo demás, pareciera que vinieron de la misma raza genética, porque son todos igual de chico, clasista y pesados, porque si hay algo que es desagradable son esos perros chicos que, no, como decía la Dianela, no te paran de ladrar. Yo me quedé mirándolo a uno fijamente y el perro culiado y te miran feo. Sí, olía que yo era pobre, olía. Las mascotas se parecen a sus dueños. Sin ir más lejos, mi amiga tiene pedazo de coneja y la huevona no para de darle a la zanahoria. Es verdad. Son mal pensados, por eso se ríen, pero es verdad, tiene una coneja, de verdad, y no para de darle a la zanahoria. Los animales tienen personalidades. Yo tuve un gato que realmente era de mi papá, que se llamaba Luis Mario. Luis Mario. Sí, por la gata salvaje. Sí, sí. Porque era un galán, también era un galán, pero ¿sabes lo que hacía el gato culiado de mi papá? Comía, tomaba y veía la tele acostado. Al mismo tiempo, igual que mi papá. Solo que no tomaba vino, tomaba leche. No, mi papá no tomaba leche. No, eso hay que aclararlo. Y para ir concluyendo, cuando conocí a mi pareja, que es argentino, pensé que tendría de mascota a un puto loro, ¿verdad? Y además que repite lo mismo, yo. Pero no, el weón tenía de mascota una rata. ¿En serio? No hace falta ni por qué explicarlo. Pero sí. ¿Tenía una rata? Sí, se parecía a él, Power, se parecía a él. Sí. Pero vamos a aclarar que era una rata que él adoptó, porque yo vivía en un zulo en Lavapié, y cuando recién llegué, y llegaba una ratita, y él nunca me dijo que tenía un ratoncito que se llamaba Hernán. Cuando yo vi al ratón, un día voy a sacar la mercadería y veo al ratón, ¡ay! Ah, es Hernán, me dijo. Yo, ¿perdona? Hernán, Paulina, ¿sí? Hernán, ya podéis. Sí, a veces viene y no sé qué, y yo, tú no eres normal. Bueno, pero es que en Madrid te podéis encontrar cualquier compañero de piso. O sea, sí. Una... sobre todo en Lavapiés. O sea, sobre todo en Lavapiés, no te extraña encontrarte. Este es tu nuevo compañero de piso. Ah, vale. Exacto, era Hernán, pues, y como dije, pues se mimetizan con los dueños. Una puta rata. No, mi amor, eres genial. De hecho, ese chiste se le ocurrió a él. Pará, Raúl, que te perjudicas. Para que te perjudicas. Claro. Oye, dime, ¿cómo vamos con la conexión? Ahora vamos connection. A tener... Sí, tenemos una conexión. No sé nada ahora. Oye, mismo. Yo me acordé que hubo un verano que yo estuve trabajando en una guardería de perros. El primer año que llegué a Madrid. Entonces iba por la mañana, la gente iba a dejar a sus perros ahí. Y íbamos a pasear cada paseador como 7 u 8 perros. Ya. Aquí, que los llevaba ahí amarrado al... Y te tiran, te ladran. Empieza a ladrar uno y ladran todos. Porque son todos perros. Y ¿qué hacen los perros? Ladran o muerden. O cuando o cagaba uno. Cuando cagaba uno era un espectáculo. Porque tenía que parar para recoger el mojón de uno. Pero otro ya estaba ladrando. Ay, por no, allá. Se cruza ay, una no, paloma. No, otro no, cerra, no, no, se, no, se te cruza. Lo, era un chiste. Y ahí viene una persona. Es que yo digo, si la gente es gilipollas. Y en eso, mientras estáis tratando de recoger un mojón con 5 perros encima, viene alguien y te pregunta, ¿son todos tuyos? La gente. Son todos tuyos. Sí, señora. Sí, mire, estoy trabajando de paseador de perro. Eso indica que vivo en un zulo en Lavapiés. Seguramente en un zulo en Lavapiés tengo 7 perros metidos yo allá adentro. Sí, señora. Súper lógica su pregunta. No, la gente, bueno, podríamos hacer todo un monólogo de preguntas gilipollas. Como... Oye, eso está bueno. ¿Estáis paseando los perros? ¿Y qué andáis haciendo, Javier? ¿Te encontráis con nadie? ¿Qué anda haciendo, Javier? No, ¿me han robado quién? Claro. ¿Y está bien pagado por lo menos lo de pasear los perros? ¿No? Pues bueno, ese verano me lo salvó, sí. Sí, porque además eso a mí me impresionaba, sí. Porque había gente que paga por una guardería, porque de verdad, sí, claro. Lo que decías tú, los perros también tienen sus personalidades. Había un galgo enorme, blanco, precioso, que se llamaba Taranto. Pero claro, Taranto. Ese, yo me imagino que el dueño de él, que Taranto. Lo tenía en un piso ahí por la calle Huerta, es que el perro no paraba. Estaba todo el rato así, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Perro para hiperquinético. Entonces el dueño lo iba a dejar ahí a las 8:30 de la mañana y lo dejaba todo el día, como en una guardería, po, hasta que al final lo iba a recoger en la tarde cuando ya el perro estaba cansado. ¿Cachai? Entonces, y la gente pagaba. No, supone, pero o sea, que peluquería, yo he visto peluquería de perro, bueno, que ya soy acá, guardería sí. De perro. Sí, este también, las dueñas también tenían como una parcelita, un campito, no sé a qué parte fuera de Madrid, entonces también los perros iban como de un fin de semana de spa. ¿Cómo se llama la peluquería del perro? La peluquería del... La perruquería. Perruquería. Eso es en catalán peluquería. ¿Sí? Sí. Se llamaba como Dogtown o algo así. Como no, que no nos auspicia. Que no. No, no, porque además después cerró. Ah, no, bueno. Sé, un día pasé por ahí afuera y estaba cerrada. No sé qué cosas habrán pasado allá adentro. Uy. Pero ah, bueno. Era bonito igual. Bueno, que no tiene nada que ver, pero aprovecho para mandar un saludo a todos los papitos latinoamericanos, ah, que al menos en Perú, sí, y en Chile y en Venezuela, que son los países que están acá, es el Día del Padre hoy. ¿En serio? Y yo quería mandarle... Sí, no tengo papá, perdón. Bueno, igual yo, me pasa a mí, ¿no? Yo en realidad tampoco, pero mi hermano Arturo... Le mando un besito al cielo, donde quiera que esté. Yo también le mando un besito, que no lo conocí, pero es que se murió cuando nací, el irresponsable. Ya. Pero... A mí me dejó a medio camino. No, le dio cáncer, se murió y me... No. Pero mi hermano Arturo es el que tomó la responsabilidad, ¿ya? A pesar que era muy joven, y así que le mando un beso, que es como mi papá hermano, y ahora tiene tres hijos maravillosos. Un saludo para todos los papitos de Latinoamérica, para nuestros padres que nos dieron la vida. Y mi papá era el mejor, el mejor. No, el mío era mejor. No. Y que quede claro que no toma leche. El mío no sé porque se murió. Claro, lo tuyo fue muy... Pero me dejó los papeles, al menos, era italiano. Ah, ah, bueno, ah, pero ahí está. Aguante, aguante. Feliz día, papá Vincenzo. Ahí está. Eso, papá Vincenzo. Vincenzo, por lo menos tenemos los papeles. No me dejó herencia, pero me dejó los papeles. Pero eso está muy bien. Feliz día para todos los papitos. Feliz día para todos los papitos. Bueno, bueno, entonces vamos a seguir con la siguiente sección, ¿Qué viene? El protagonista va a ser nuestro invitado cómico español, Nacho.g. A ver si esto va... Deberíamos poner una canción sensual, ¿no? Claro. Turu. Bueno, no la tenemos, pero la podemos nosotros. Tururu. Igual esta canción es como... Porque yo me imagino... Yo me imagino que el punto G tiene que ver con el punto G. Tan buscado. Tan buscado. Tan buscado y tan querido. Bueno, aquí tenemos a Nacho, que además de ser un cómico excepcional, está Nacho Cita del Loro. También está en La Platea, Café Teatro Platea, en Rivas. Y ahora está aquí con nosotros en nuestro programa de radio. El mejor escenario que has pisado, ¿verdad? Totalmente, el mejor con diferencia. Siempre quisiste estar aquí. El más exótico. Se me ha resistido. Y ahora tú vas a ser el protagonista de esta sección. Nosotros te vamos a hacer muchas preguntas muy serias. Mentira, todas cachondas. Pero primero quiero que nos cuentes un poquito cómo ha sido tu evolución, desde cuándo eres cómico, para que todos los conquistados y conquistadas que nos están escuchando sepan quién es Nacho.g. Perfecto. Pues bueno, yo empecé hace cinco años y medio más o menos, y estoy en la comedia por un accidente. ¡Ostras! ¿Qué pasó? Verídico, tuve un accidente con un tractor y me pasó literalmente por encima. ¿En serio? Sí, sí. No nos estás mintiendo. No, no, es serio. ¿Cuándo he visto un español que mienta? Exactamente, cuando he visto un español que mienta, nunca. Y fue una parte de mi vida que me hizo reflexionar. Y porque yo trabajaba, tengo una... ¿Qué edad tenías, perdona? 39 años. Ya, 39 añitos. Y trabajaba muchas horas. Tengo una empresa de distribución y dije, ¿por qué no voy a dedicarme a lo que más me gusta, hacer reír a la gente, ¿no? Y ahí empezó mi carrera como cómico. No tenía ni idea de por dónde empezar y me metí en internet a buscar un curso y fue con Carlos Ramos. Carlos Ramos, mira. En la academia. Y ahí empezó... ¿Te dio clase también Massana? No, entonces Massana todavía no estaba en la Academia de Carlos. Ah, vale. Entonces ahí fue un poco el empezar, que ya sabes, cuando empezamos todos, pues tenemos 15 minutos de texto que no valen para nada. Pero tú crees que es lo mejor del mundo. Y a buscarnos la vida, a empezar en locales, nos juntamos cuatro compañeros, los comicuatro nos llamábamos porque nadie nos daba un bolo. O sea, llamabas a la puerta de los programadores y te decían, no tenéis todavía calidad para actuar en ningún sitio. No sabemos quiénes son. Exactamente. O sea, el Kenchucha eres. Es muy chileno, no me hagas caso. Tú prosigue, hablo en mi idioma, a veces me salen como... Me gusta el Kenchucha, me gusta mucho. ¿Te gusta el ketchup? El ketchup es mi favorito. Es mi favorito, mis tomates es la favorito. Oye, y así llegaste a la comedia, qué fuerte. Súper fuerte lo que nos estás contando, la verdad. Por un accidente y lo mejor que he hecho en mi vida. Yo creo que el destino me dijo, párate ya de currar tanto y empieza a hacer algo por tu vida. Pero sí, eres muy currante porque sigues trabajando como empresario, una distribuidora. Claro, porque tiene que comer también. Claro, ¿no? Una cosa es como nosotros, inconscientes. Y la comedia da de comer poco. Claro. Sí, mira, la mitad del día. No, ahora actualmente tengo tres empresas. Tengo, o sea, que, sí. Y más la comedia, o sea, que estoy muy loco. Ostras, ¿y dónde sacas tiempo? Porque para estar aquí, incluso un domingo que dices, bueno, ya descanso de tanto trabajar y dices, pues voy a ir a hacer comedia y a estar en un programa de radio. No, es que la radio es de él. Ah, soy el Amancio Ortega de la comedia. Total. No, para nada, ¿no? Saco tiempo, pues escribo por la noche, muy nocturno. Ok. 2, 3 de la mañana, me acuesto tardísimo y es cuando yo estoy, todo está en silencio. ¿No tienes hijos? Sí. Ah, sí. Tengo hijos. Feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre latinoamericano. Exactamente. Los tuve muy jóvenes. ¿Cuántos además. Hijos tienes? Tres. ¿Tres? Y, tres. Ay, no, yo flipo cuando la gente tiene niños, hijos, niñas. Tiene no sé cuántos trabajos, hace comedia. No. Pero, por ejemplo, Tania tiene 23 años, Adrián tiene 21. Ah. Ostras, pero jamás se te... Yo era como el perro no. salchicha de ella. Que se escapaba por la que noche. Se escapaba por la noche. Si te ponían un parchecito en la polla. Exactamente. Que le llegaba al ombligo. Y entonces se iba a pasear a la discoteca. Y pasaban esas cosas. Claro, y en ese momento no dijiste, puedo ser cómico. No se te ocurrió en ese momento. Ya. Tuviste que esperar que un camión. Madre mía, qué bueno. Me aplastara, la verdad. Wow. Y el tema de la comedia, pues es guay. Al final, tenemos que luchar mucho para conseguir un hueco en la comedia. Todos lo sabemos. Total, totalmente. Sí. Y sea donde sea. Ahora sí, mi primera pregunta. Vale. Que ya la sabes, desde estoy haciendo spoiler de esta pregunta desde el principio. ¿Por qué Nacho.g? Redoble. Porque ya te... Porque me lo acabo de decir. Porque es mi perro Beto. Exactamente, es un perro Beto. Nacho.g es la marca blanca de Julio Iglesias. ¡Ah! Ya entiendo. Entonces yo, mi monólogo los empiezo siempre pues metiendo con el punto G, introduciendo ahí alguna intro de punto G, que me ha funcionado siempre y mola mucho. Entonces ha sido un poco, soy un poco pícaro en el tema de mi humor y lo llevo un poquito ahí a la sexualidad, pero muy, muy sutil. Ahí bueno, me... sutil es bastante directo, Nacho.g. Digo, que bueno. No, lo tengo intrigante, pero intriga, porque sí. Finalmente el punto G siempre ha sido como una difícil intriga, de difícil de encontrar. Está a 6 claro, centímetros, claro, exactamente. Claro. Claro. El punto G. Yo sé que nunca sé cuándo, pero yo sé que me lo han activado, pero como que me confundo. ¿Alguna vez que otra te la han activado, no? Sí, alguna otra yo creo que sí, tío, porque al final como que, no sé, pues, hay... Hay gente que está buscando el punto G, lo que encuentra es el punto J, ¿sabes? Terminan bailando. El punto Z aquí en España. Qué guay. Bueno. Ay, qué chistoso. Oye, falta de ortografía sí. En el... A nivel de sexualidad. A nivel ¿no? sexual. Vale. Paulina, sí. Es tu turno. Perdón, de hacer estoy súper perdida con la escaleta para que sepan ahí. Sí, que no, están por escuchando. Eso que te. No, me miran fijo. Pregunta. ¿Eh? Bueno, todos oye, por, me miran porque sé que soy diva, porque. Oiga. y no me depilo la axila. Oiga. Nacho. Te voy a hacer una, estamos hablando de mascota hoy día. Uh-huh. Entonces, ¿se han fijado que hay gente que le gusta que le llamen con nombres de animales en la cama? ¿Y cuál ha sido el nombre de animal más loco que te han dicho en la cama? ¿O el que más te gusta a ti o de frentón no te gusta pues... transformarte en un animal? Aunque yo no te veo cara de que no. Sí, sí, a mí me gusta. Sí, o sea, sí, sí. ¿Cuál te han dicho y cuál es el que más te gusta transformarte a ti? Potro y caballo. De potro hecho, yo caballo. Cuando ya me lo llamaban tanto, me decían, cabálgame como un potro. Pues se me lo interioricé tanto que al final, antes del acto, yo hacía el ruido del caballo. Sí, te lo puedo hacer. Linche. Que lo haga. Que lo haga. Es un poco. Que lo muestre. Oh, madre mía. Y entonces yo marcaba el paso en lo que es la habitación y empezaba a hacer el ruido. Y mira, un descojone antes de hacer el acto que era increíble. Al final me iba trotando. con ese espectáculo no hay como, no, no podéis quedar mal. O sea, te lo decían y el que más te gusta. Sí, el caballo. Es que bueno, no sé si a las chicas acá, pero a mí me gusta decir potro. A mí sí, a mí como concepto. Ah, como concepto, concepto así relacionándolo. No, pero el empótrame, sí. El empótrame, sí, claro, el empótrame. Hay días en que uno despierta con ganas de empótrame. Entonces, por eso, sí, sí, sí, sí. Depende del día, sí, depende del... Sí. Claro, depende de la estación del año, depende sí, de... De hecho, sí, el que menos me gusta es el que me dice mi chica, que me llama Pony. Claro, ahí como que ya te... Ahí ya me descoloca, porque me dice, Pony la vajilla, Pony la lavadora, Pony la planchar. Ay, pero mira, entre Clara y Nacho, esto es una fiesta de los chistes. Vamos a un show juntos. Un show juntos, de verdad. A mí me gusta mucho chiste tras chistaco. El humor absurdo. Y el que más se rió de mis chistes fue Nacho, sí, sí, sí, la verdad. Sí. Yo me reí. Sí, sí. Claro, porque yo sé que te han gustado. ¿Pero eran chistes tuyos o eran chistes populares? No, yo me reí, lo que pasa es que además con eso me pasa que igual tengo que hacer la pausita para pensarlo. Para entenderlo, sí, es que eso también, sí, claro, el chiste como, que el que pues lo pilló, sí, lo pilló, y el que no... A mí me gustan. No te preocupes, más tarde te mando, sí, el texto, sí, sí, porque sí, lo vayas a sí estudiar. Y de hecho, Paulina, lo he metido en mi monólogo, lo del caballo. ¿Lo del potro? Sí, sí, lo he metido y lo escenifico y lo hago en directo y... Oye, la gente se debe partir de... ¿Pero sexo en vivo? ¿A eso te refieres? Sobre todo las señoras mayores, es increíble. Saco a alguien del público. Bueno, Nacho, te comento que estamos conectados ahora desde Colombia, wow, con una comicasa que se llama Catalina Guzmán, es productora escénica, publicista, comediante de Bogotá, que con su particular personalidad ha logrado arrebatarle una risa y a más de uno. O sea, que no una risa, muchas risas. ¿Cómo te encuentras, Catalina? Bienvenida aquí al Pa' Qué Nos Conquistan desde España. Hola, hola, hola. Mira, aquí te presento a todos los cómicos que estamos en esta mesa. Está Clara Seminara de Perú, Nacho.g, invitado español, Javier Villa de Chile y la Paulina Casi Rubio, también chilena. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, bien, bien, bien. Bueno, cuéntanos, porque me he enterado de esta notición que vas a tener tu propio especial en Netflix. ¡Brava! O sea, cuéntanos, sí, sí, cómo sí fue la experiencia, cómo te enteraste, cómo lo estás llevando. Triste. Bueno, no, súper feliz con eso. El primero de julio estrenamos el especial. Fue un poco accidentado todo porque nos habían invitado a grabarlo antes de que empezara pandemia. Entonces, cuando empezó todo este tema de, pues, de las cuarentenas, y al principio todos fueron una semana, el año completo, pues tuvimos que ir corriendo fechas, no lo pudimos grabar en un teatro, pues como era... Ay, se te va la onda. Sí, se te ha ido un poco la conexión. Dice, la gente lo resolvió haciéndolo en un estudio, con poca gente, con todas las restricciones, pero bueno, lo hicimos y ya salimos al aire el primero de julio. Muy bien, así vamos. Que el primero de julio tienen que ver a Catalina Guzmán ahí en Netflix, dándolo todo, representando a Colombia. Ay, qué ganas de verte, mujeres colombianas. Sí, sí, sí. Sí, hay una, hola, hola, hola, hola. Hay una colombiana que fue al Festival de Viña, es que para que me veáis ahí, que lo petó. Y fue una de las primeras que se subió ahí, que cuando el festival se empezó a abrir a más mujeres, me acuerdo, ¿cómo se llama? Como si se me olvidó, Cata. No sé cuál, ¿cómo se llamaba la colombiana que super buena? No es ella, no, es parecido. Una que dice en que fue a Viña. Que fue a Viña. Festival, ¿cuál? Al Festival de Viña. Alejandra Escárate. Sí. Alejandra. Oye, sí, sí, sí, sí. Cariño, te voy a hacer una pregunta. ¿Hace cuánto eres cómica? ¿Y qué tan difícil es ser mujer y cómica en Colombia? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo soy... Ya saco la risita. Si te contara. Ya te digo. A ver ahí. Soy comediante hace 10 años y en general ser mujer en Colombia es difícil, no ser mujer cómica, sino ser mujer. En Latinoamérica. Te creo. Creo que Latinoamérica en general está difícil, pero bueno. Yo creo que he sido muy afortunada. Yo no veo una dificultad en particular por mi género en el mundo de la comedia. Yo he contado con la fortuna de tener grandes amigos y grandes compañeros, colegas dentro de la comedia, con los que he podido ser muchos diferentes, ser partners de trabajo. Entonces, pues la verdad sí me siento muy afortunada porque yo no he sentido la diferencia. Es decir, yo que tenga una comedia de mujeres o para mujeres, o sí, lo hago como de una manera más íntima, más personal, desde mi, pues desde ahí proyecto lo que yo siento que tengo que decir. Entonces, obviamente hablo desde mi experiencia, seguramente hay otras chicas que lo han vivido de otra manera diferente y pues seguro te dirían otras cosas, pero hablo pues como desde lo que ha sido mi proceso estos 10 años, pues sí ha sido como muy parejo, digamos, con los chicos que he trabajado, pues que son un montón. Qué guay, tía. Genial. Me alegro. Muchas me alegro, gracias. Bueno, aquí tenemos a Clara. Ahí estoy. Hola. Ay, qué linda. Mira, yo te quería preguntar, o sea, más que preguntar, que nos cuentes una situación buena y una situación mala que te haya pasado desde que eres cómica. Uy, buenas, son muchísimas. En estos 10 años, me di a raíz de una crisis personal. Se fue. Una crisis personal. Sí. Ahora. Sí. Tuviste una crisis personal. Y el salto y creo que fue lo mejor que puedo hacer en mi vida. Cambió absolutamente todo para mí. Y la comedia me ha traído casi que solo cosas buenas. He podido viajar, he podido conocer mucha gente de muchos países. Hemos ido como construyendo un espacio interesante también en Colombia, pues de espacios para mujeres y espacios también pues en general para grandes proyectos. Bueno, como que la experiencia ha sido maravillosa. Entonces, hablar de una sola cosa buena, no sé. por ejemplo, la que salí del país haciendo comedia fue a México. Hay una comediante mexicana que amo, que se llama Gloria Rodríguez, y a otra argentina que se llama Fernanda, es un amor. Entonces, ese primer contacto con estas dos chicas como que nos abrió la posibilidad de empezar a gente en América Latina. Y a raíz de eso, pues hicimos varias cosas. Creo que es una de las cosas más bonitas que me ha porque no solamente conocí comediantes, sino amigas. O sea, realmente ya hay una relación muy entrañable con muchas de ellas en otros países. Entonces creo que es de lo que más tendría que agradecer yo de hacer este oficio. Sí, de hecho te están enviando saludos aquí desde Monterrey. O sea que estás super on fire. Ahora ya tienes amigas aquí en España, así que cuando quieras venir aquí a Madrid o a Barcelona, están las chicas del Pa' Que Nos Conquistan aquí, dispuestas a encontrarte escenario y recibirte con los brazos abiertos y además tomarnos unas buenas cervezas. Yo feliz. Eso último, feliz de ir. Último, lo más importante. Que nos falta una colombiana. Además, antes. Nos falta una colombiana. No hay representación de Colombia en el equipo. No. Estaría increíble. Además, tengo una visita pendiente con Mickey McPhantom. Pues que es, digo, bien, hemos hecho cosas acá en Colombia. Y eso se ha quedado colgada. Es que es la... Con Silvi. Ahí volviste. Ahora... Nos quedó ese pendiente, entonces lo haré pronto. Genial, aquí genial. Te esperamos. Hola, Cata. Está, ahí te veo. Cata, oye, yo te quería, más que una pregunta, desde tu experiencia, ¿qué consejos le darías a un comediante que está empezando como para poder llegar y para poder tener un espacio donde poder desarrollarse? ¿O a quién tiene que llamar para conseguir un especial en Netflix? Tírate la data. No, ¿qué consejo le da alguien aquí? Voy a presumir algo. Presume. Llamar a nadie, sino que me llamaron, entonces fue increíble. O sea, y estuvo muy lindo porque realmente ese es el resultado, como que te llamen por ser amigo de alguien o no por estar en una rosca o no por hacer un lobby, sino que te llamen por tu satisfacción más grande. Hermoso. Que cualquier sí. profesional puede tener. Total. Y afortunadamente eso me sucedió. Y yo lo presumo. Cata. Y bueno, aquí está nuestro cómico español. No sé si quieres preguntarle algo a Catalina. Cata, ¿qué tal? Sí, la quiero preguntar. Hola. Hola, corazón. Una pregunta. Los cómicos que estamos aquí hoy, creo que llevamos como 5 años, casi todos, 4 o 5 años. ¿Qué consejo nos das? Porque es un momento de las carreras que es como, no estancados, pero sí estamos preguntándonos, ¿y ahora qué hacemos para seguir para el siguiente escalón? ¿Qué consejo nos das tú de ahí desde Bueno, yo me hago la misma pregunta, ¿no? Todo el tiempo también. Creo que los comediantes en crisis, ¿no? Como que todo el tiempo estamos pensando que, no sé, para dónde crecer o qué. Pero creo que la clave siempre está primero en creer en lo que, como no perder ahí el impulso ni la fe en el trabajo que uno viene haciendo. Y sí, soy muy partidaria pues de estar preparándose siempre, de seguir estudiando, de seguir investigando, de seguir indagando cosas, porque creo que eso es lo que nutre y le da como más sustento al trabajo y sobre todo permite, porque no es lo mismo la comedia pues que tú haces cuando empiezas a la comedia que ya haces después de 2 o 3 años, porque todo cambia el contexto, cambias tú como persona, cambia. Entonces estar atento a eso y no quedarse, no con nula, sino ir entendiendo la dinámica de lo que va pasando, creo que nos permite sobrevivir en este medio. Wow, qué palabras tan bonitas de parte de Cata. Así que todo el mundo oído al tambor y el que esté dedicándose a la comedia, que tenga 3, 4 años, hagan lo que dice Cata, porque ha llegado muy lejos por sus propios medios, sin ser hija de papá, ni de mamá, ni amiguita de. La han llamado desde Netflix y ole tu coño, tía. Felicidades. Y bueno, ya sabes, aquí en España tienes un espacio donde te vamos a estar esperando. Muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Estamos súper, súper contentos de tenerte aquí. Y luego te comento, este sábado vamos a tener un show en el teatro. Vamos a hacer por primera vez el salto al teatro. Y nos habría encantado tener a alguien colombiano. Si conoces a alguien colombiano aquí en España, avísanos, porque no tenemos representación de Colombia. Bueno, muy pronto espero, y por supuesto ustedes también cuando quieran venir. ¡Oh! ¡Yau! ¡Gracias! Listo. Que nos vamos a ir a comer arepas colombianas allí. ¡Ay! Lo dice una venezolana. Es un gesto que le estoy dando a Cata. Muchas gracias, Cata, por conectarte con nosotros. Se ha colgado ahora mismo. Sí, vale. Pero bueno, nada, pero sigan gracias. A esta mujer Cata, que es una genia del humor, ¿vale? Y besitos. Seguimos aquí con el Pa' que nos conquistan Radio con Nacho.g desde Madrid, desde Entrevías, en Vallecas. ¡Viva Vallecas! ¡Viva Vallecas! ¡Rebúscate, mijo lindo! Bueno, que este programa no se ha acabado todavía. No, lo puse para amenizar, sí, está muy guay. Para continuar con el cachondeo. Exacto. Que tenemos con Nacho.g. Exactamente. Que hasta los momentos he encontrado el punto J, o el Z, no sé, cuál de los dos. Y bueno, Clara. Ah, sí, yo iba a hacer una pregunta. Ya se puso dispara, Nacho. Voy a ponerme seria para esta pregunta. No, mentira. ¿Qué país de Latinoamérica conoces o te gustaría conocer? Wow. No conozco ninguno. Ay, no, qué pecado. O sea, esto es tu viaje más cercano a Latinoamérica. Exacto. En este momento. Es lo más cercano ahora mismo. Me gustaría conocer pues todos los que puedas, sinceramente. Todos. Sí, porque es verdad, al final que yo creo que viajar nutre. Y, totalmente. Y coges experiencia y coges culturas que no son la tuya, y creo que al final nos aportan cosas muy buenas. O sea, que es pendiente, esa asignatura la tengo pendiente. Ahí está. Iré a tu país. Y aquí a tu puto país. Esta no es la pregunta que te iba a hacer yo, pero te dado que la Clarita te pregunta, aquí como de amistades latinas que tengas por aquí o conocidos latinos, ¿tienes más afinidad con alguno, con yo qué sé, con argentinos o con más con venezolanos? No, con argentinos no creo, nadie. No, yo tampoco, pero bueno. Solo yo soy, digo, bueno, soy la única. Con Dianela. Ajá, con Venezuela. Son los más conocidos, yeah, así. ¿Y cómo nos conocimos? De fiesta. De fiesta. ¿Cómo cosa? Viendo un open, fue, ¿verdad? O algo... Era un open de venezolano, que estaba Brocheta actuando. Exactamente. Y tú fuiste a beberla. Yo fui a beberla. A beberla, y ahí estuvimos de fiesta hasta tarde, tarde. Y conocí a Dianela allí y dije... Cuando no había toque de queda ni nada, ni más. Forever Venezuela. Cuando el mundo era mundo. Bueno. Oye, sí, yo también voy a volver un poquito a las mascotas. Así, si tú pudieras, o sea, un personaje público que a ti te gustaría convertir en tu mascota, ¿y qué animal sería? Porfa, di la Ayuso. ¿Qué animal le pondría? Venga, la Ayuso. En un caniche. ¡Ay, qué bueno! Y estoy seguro que aún así seguiría tocándonos los cojones. Sí, cuando dijo que le iba a dar dinero a las mujeres por tener bebé, ya me estaba animando. Claro, ya después, me estaba animando. Claro, y después dijo lo de los 10 años, dije, no, de acá 10 años ya. De acá 8 años. A ver, pero eso era una fake news, eso de que tenían que ser blancos. No, eso no era... pero sí dijo que tiene que tener 10 años empadronada en Madrid. Sí. Para darle dinero, si no nada. Sí, si no nada. Madre mía. Bueno, me queda cada vez menos. Porque ya que lo estoy pensando todavía, sí, llevo años pensando. Y así. Lo pienso. Y lo practico, y lo practico, pero. Bueno, no se lo van a creer, pero hemos terminado súper puntuales. Uy, pero me y aquí quería, sin productora, haciéndonos los vídeos y la cosa, haciéndolo todo autogestionado. Exactamente. O sea, para que vean. Que este ha sido un programazo, el de las mascotas. Recuerden que este 26 de junio, a las 18 horas en el Teatro Soho Club Madrid. Si saben cómo nos ponemos, ¿Para qué nos conquistan? En el teatro por primera vez en Madrid, tienen que comprar sus entradas. Ya están disponibles en la página web del teatro y también por Atrápalo. Hay unas ofertas especiales, así que sí, búsquenlo por allí. Apúrense, que el tiempo es oro. Sí. Aparte, el 26 van a poder ir sin mascarilla. Y aparte, en la cara, o sea, perdón, o sea, que van a ver qué tan feos somos, que sí, ya vamos a estar a lo más sinceros posible. Así que recuerden comprar sus entradas para nuestro show en el teatro, que va a estar buenísimo y van a haber muchas sorpresas. Así es. Pues, y no se olviden seguirnos por las redes sociales como @ pa' que nos conquista, por YouTube, por la calle, da igual, síguenos por todos lados, somos latinos, no nos da miedo. Facebook, Instagram, YouTube, por la calle, por donde sea, síganos al pa' que nos conquistan, porque si saben cómo nos ponemos, pa' que nos conquistan. Chao, pescado. Chabela. Vamos. Alaos. Hasta luego.